tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que se emite aquí en Argentina y también en Uruguay y en Venezuela. También nos pueden encontrar en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org, donde habitualmente insertamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre en el continente y en todo el mundo. También allí podrán escuchar el programa radial que hacemos desde Argentina para todo el mundo. Bueno, y el motivo de estar con este pañuelo es decir claramente que todos y todas somos palestinos y palestinas. Esta semana realmente hemos tenido la oportunidad de, por lo menos en estos últimos 50 días, de celebrar este alto el fuego que evidentemente tiene las posibilidades de ser decisivo para la vida de los palestinos y palestinas, porque vuelve a restaurar la posibilidad de vivir en paz en un territorio al que Israel ha convertido en un infierno. Y no solamente desde ahora, no en estos 50 días, sino que desde 1948, cuando una conjura internacional le dio la posibilidad a Israel de quedarse con ese territorio, invadir y asesinar y destruir, bueno, esta semana, después de 50 y pico de días de resistencia del pueblo, de las organizaciones combatientes, de todos los que han luchado en Gaza para frenar esta monstruosidad, este genocidio que ha cometido Israel, realmente ha tenido que Israel reconocer de que no puede con los palestinos, que no puede echarlos al mar, que no puede destruir un territorio que ha resistido con uñas y dientes para enfrentar a este enemigo sionista, que no es el enemigo solamente del pueblo palestino, sino de todos los que pelean por la libertad en el mundo. Israel tiene tentáculos en cada uno de nuestros países. Tiene esas colectividades que con distintos nombres, aquí la DAIA, la AMIA, la OSA, son parte del engranaje sionista para generar desestabilización y para hacer persecuciones en nombre del antisemitismo y en nombre de esa victimización que han logrado con todo lo que ha ocurrido en su momento con el nazismo, que los persiguió a los judíos en toda parte del mundo. Ellos han revertido eso, se han victimizado por años y años, y a partir de ahí han generado una maquinaria de terror, de destrucción, como ahora lo han hecho en Gaza. Israel se fue matando de Gaza estos días, porque a pocos minutos de entrar el alto el fuego, que realmente fue firmado con enormes concesiones para la causa palestina, Israel siguió destruyendo Gaza. Intentó y lo logró destruir grandes edificios, grandes torres que se habían construido en Gaza y que la convertían en una ciudad como cualquier otra. Y lo que dejó Israel en estos 50 días fueron escombros, muerte de niños, más de 570 niños. La cantidad de muertos palestinos y palestinas está alrededor de 2.500, los que de alguna manera se han encontrado, pero ahora va a venir la tarea de buscar debajo de los escombros, donde seguramente se hallarán más cadáveres. Hay una cantidad, decenas de miles de desplazados, de gente que se ha tenido que ir de sus casas porque los barrios han sido destruidos. Bueno, esto es lo que dejaron los yanquis en Irak, lo que dejaron los yanquis en Afganistán, lo que intentaron dejar en Siria, lo que dejaron en Libia, y ahora sus hijos predilectos, los israelíes, lo han logrado en Gaza. Destrucción de la infraestructura, destrucción de la vida humana, barbarie. Israel ha generado la barbarie en estos días, y también lo había hecho antes, por supuesto. ¿Qué viene ahora? Ahora viene que en esta mesa de negociaciones en la que se sentaron la Autoridad Nacional Palestina, por un lado, y también los militantes de Hamas, la dirigencia de Hamas y de las organizaciones combatientes de la resistencia, con el gobierno egipcio y también, obviamente, con los israelíes, Israel ha cedido la posibilidad de que se levante el bloqueo, por un lado un bloqueo criminal que ya dura 11 años, y por otro lado la posibilidad de que los pescadores de la zona de Gaza puedan pescar en sus aguas sin que sean ametrallados o bombardeados. se abre la frontera estable de Egipto, la de Rafah, que también Egipto jugó chantajeando al pueblo palestino, que la cierro, que la abro, bueno, ahora estará abierta esa frontera, y de aquí en más, en 30 días, se van a seguir haciendo adelantos en estos acuerdos que se han firmado, entre ellos la construcción de un aeropuerto y también reparar el puerto. Ahora viene la tarea de reconstruir Gaza. En ese sentido, obviamente, es necesario reforzar la ayuda internacional, la solidaridad internacional, solidaridad que también tiene que estar acompañada del boicot a Israel. Ese boicot que es necesario que se siga haciendo para demostrar a Israel que no puede andar por el mundo con la impunidad que ha dado hasta ahora. Y por otro lado, también plantearnos la necesidad, ahí está el gobierno de Venezuela ayudando a los niños palestinos, les ha dado la posibilidad de que 1,000 niños y jóvenes palestinos estudien en Venezuela, está curando a los heridos. Bueno, todo esto que América Latina realmente ha estado a la altura de las circunstancias, excepto algunos gobiernos como el nuestro, que no ha dicho una palabra sobre todo esto, o lo que ha dicho es otra vez el tema de los dos demonios, que no sirve para esto, no sirve. Acá no hay dos demonios, acá hay un solo demonio, acá hay un solo invasor, acá hay un solo ejército, acá hay un solo una sola fuerza aérea que ha bombardeado, martillado, machacado al pueblo palestino. Pero no pudieron. No pudieron con la dignidad de ese pueblo, con la dignidad de esas mujeres, de esos niños, de esos jóvenes, con esa gente que besa la tierra entre los escombros y dice, no me muevo de aquí, no me van a sacar de aquí. Bueno, eso es Palestina, y esto es un ejemplo para el mundo. Es el ejemplo del que lucha, y lucha, y lucha, consigue las reivindicaciones que necesita. El que no lucha, el que se entrega, el que se arrodilla, obviamente no tiene nada que reclamar. Palestina y los palestinos nos han dado una lección de vida contra la muerte. Por eso es importante que en este momento reanudemos cada vez más la idea de que la solidaridad internacionalista es algo a practicar todos los días. Que cuando decimos somos palestinos y palestinas, estamos diciendo apostamos a ese pueblo que está luchando por su independencia. Que decimos que hay que sumarse al boicot, bueno, hay que hacer el esfuerzo de sumarse al boicot, de no comprar las marcas que tienen que ver con sostener al ejército israelí, de no mandar más delegaciones culturales a Israel, que es vergonzoso, uno se entera a veces de que gente que es progresista de pronto aparece cantando en Tel Aviv y cantando, ¿para quién? Para soldados judíos, para ese pueblo hecho ejército que después va y mata en Gaza o mata en Cisjordania o invade el Líbano. Bueno, acabemos con esas delegaciones culturales, con esas delegaciones de artistas que van a Israel a, de alguna manera, hacerle juego a este Estado genocida. Quiero terminar diciéndoles que realmente es un orgullo sentir que en el mundo hay gente como los palestinos que nos vuelven a dar esta lección de dignidad. Vamos a seguir dentro de unos minutos con otro tema, en resumen latinoamericano, un tema que tiene que ver también con los derechos humanos, una entrevista con el escritor y poeta Vicente Citolema. Bueno, Vicente, vamos a hablar esencialmente de Palestina y después nos vamos a incursionar un poco más en lo que está sucediendo en el mundo. Pero lo que ha ocurrido con Palestina en estos 50 días demuestran, por un lado, que el Estado sionista estaba dispuesto a expulsar a los palestinos de Gaza, pero a la vez seguir ocupando y destruyendo el territorio palestino. Y por otro lado, lo que se ha visto, me parece, y esto es lo que te quiero preguntar, es que la resistencia palestina, la masividad del pueblo palestino apoyando esa resistencia, han impedido esto. Entonces, desde el lado palestino esto se celebra como una victoria. ¿Puede decirse que es una victoria del pueblo palestino? Si somos capaces por un instante de superar el dolor, la indignación, el asombro ante tanto mal, la violación de todo principio civilizatorio, es decir, si somos capaces de superar semejante tristeza, porque en el fondo es una gigantesca tristeza por el destino de la humanidad, por ver lo que son capaces o lo que somos capaces los seres humanos, si somos capaces de entender que a veces los pueblos, incluso los que han sufrido, son capaces de cometer atrocidades superiores a las que ellos en algún momento histórico han padecido, si somos capaces de superar todo eso, y hay que ser capaces, porque la vida continúa, porque la historia se construye, porque el futuro, el devenir de la humanidad siempre nos demanda mirar hacia ese mañana, entonces sí podemos decirlo y alegrarnos, porque reconocer la verdad, el triunfo del pueblo palestino, es también ser parte de esa alegría, porque uno puede pensar que hay veces en que, aun cuando todas las relaciones económicas, las relaciones militares, las relaciones concretas del poder, también ahí los medios de comunicación, generen una asimetría casi como imposible de superar, aún así, frente a toda adversidad, frente a toda relación realmente negativa, con una obstinación, con una conciencia, con un amor por la vida, por esa palabra que algunos ensucian, pero que yo amo, patria, la patria palestina, el pueblo palestino ha triunfado. No sabemos, esto es cierto, por cuánto tiempo, por qué va a pasar ahora, pero lo cierto es que en toda lucha, en toda gesta, en toda epopeya, hay que también ser capaces de alegrarnos, porque el pueblo palestino es un pueblo, lo han dicho sus poetas, sus líderes, sus militantes, sus víctimas, ellos quieren la vida. No es esto como que han elegido el martirio por el martirio, ni como algunos quieren creer que lo que los pueblos árabes, o en concreto el pueblo palestino, es como un pueblo entregado a la muerte, que no le importa nada de lo que padece. Yo he escuchado incluso periodistas, intelectuales, que como diciendo, bueno, también la culpa es del pueblo palestino porque sufre, tiene tantas muertes y sin embargo no quiere aceptar la realidad, porque pareciera que también se le pedía eso, que aceptaran la destrucción de su propio pueblo, de su propia historia, de su propio país. También se le pedía no solo que sufrieran todo tipo de injusticias, sino que además la aceptaran y que se fueran. Y pese a todo eso, ojalá por mucho tiempo, pero si no, será un momento histórico y vendrá otro y otro. Lo que sí quedó demostrado, y esa es nuestra alegría final, que las grandes causas de la civilización, las grandes causas humanitarias, no es posible destruirlas cuando son legítimas. Y acá quedó claro, la legitimidad de la causa palestina es como ya de una nitidez, de una luz, de una brillantez, que por más miserable que seas, negativo que seas, interesado que seas, venal que seas, hipócrita que seas, mentiroso que seas, sin amor que seas, ya no se puede negar. La causa palestina es una honra a la humanidad, y en este momento podemos decir que ha contribuido a que podamos seguir creyendo en la aventura humana. Vicente, vamos a situarnos ahora en el otro lado, en Israel. ¿Cómo se explica este sadismo, esta maldad de quienes desde el 48 en adelante están utilizando la violencia? Y yo te diría el despotismo contra el pueblo palestino. Ahora los diarios israelíes también se han sumado a decir que hemos sido derrotados por unos pocos palestinos. textualmente. ¿Qué hay? ¿Qué se mueve dentro de la cabeza de estos gobernantes israelíes y de la gran mayoría del pueblo israelí que apoyan, salvo las excepciones que ya sabemos de gente que resiste también a Israel con mucha dignidad? Vos sabés, Carlos, que yo trabajo en el campo de la psicología social desde hace muchos años y que me formé junto a la persona que sería la mejor para contestar esta pregunta, un verdadero científico de las ciencias sociales como fue Enrique Pichon Rivière. Trataré de contestarte teniendo en cuenta tantas cosas que me enseñó. Una de ellas, quizás la más simple, pero para empezar, una respuesta que es compleja, es entender el concepto de policausalidad. No se puede como querer encontrar una respuesta como simple, dar una causa y decir, esta es la cuestión. Podemos hacerlo, pero desde una concepción ética, pero entiendo que tu pregunta va como no solo en relación a la ética, sino a todos los planos de esta compleja actitud del pueblo de Israel. Lo llamo pueblo, incluso como para partiendo no de un concepto absolutamente negativo, sino vamos a aceptar como ese punto de partida, si se quiere, objetivo para poder entender esa conducta social. Una de las tantas causas que nos enseñaría Pichon para esto, Pichon decía siempre, detrás de los grandes actos de maldad que pueden cometer los seres humanos, los grupos o incluso los países sobre otros países, sobre otros seres humanos en plural o sobre otro ser humano en particular, decía Pichon, pensá, Vicente, siempre en la envidia. Pensá que en el acto del mal que alguien comete sobre otro, hay siempre profundos rasgos de una gigantesca envidia. Tomemos por un instante que eso sea cierto. Y la pregunta sería, el Estado de Israel, ¿qué envidia tan profundamente de los palestinos que los lleva a querer provocar sobre ellos todo tipo de dolor, todo tipo de desprecio, de vejamen, de conculcación de la totalidad de los derechos humanos, en una palabra, de muerte? Pero incluso de muerte llevada al extremo de la alevosía, es decir, con un ensañamiento, con una desproporción, con una máquina del mal que hace que uno diga, detrás de esto también se están, digamos, moviendo móviles que ya entran en la perversión. La envidia, vuelvo a la envidia. ¿Qué envidia el Estado de Israel, tan rico económicamente, tan poderoso con las armas? No olvidemos que es uno de los estados, uno de los pocos estados en el mundo que tiene tanta capacidad atómica como para destruir toda la región y quizá incluso, se sospecha, buena parte del mundo entero. Es decir, volvemos, riqueza económica, riqueza de tipo armamentístico, tanto en lo convencional como en lo más técnico, incluso al grado, digamos, de la destrucción del mundo con sus armas atómicas. Son dueños, y esto no se puede negar, salvo que no quiera ser serio el debate, de la mayor parte de lo que podemos llamar la estructura comunicacional del mundo de hoy. De una manera u otra, ellos son los dueños en el sentido económico, pero también de las decisiones. Los grandes medios de comunicación, que hoy es un poder que cambia las relaciones en el mundo, está en manos de gente que por razones religiosas, económicas, políticas, por muchas razones, son activos militantes de las causas y del Estado de Israel. Lo hemos visto ahora como nunca. La cultura de Israel, la cantidad de universidades que tiene, la cantidad de científicos que van de todas partes del mundo, porque es histórico que la comunidad judía ha marcado, ha dejado huellas en la historia de la civilización. Eso no se puede negar. Entonces, si tienen tanto, riqueza económica, riqueza militar, riqueza comunicacional, riqueza académica, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que tienen que tanto envidian al pueblo de Palestina? Y aquí es entonces donde uno, no quiero molestar ni lastimar, y si me quieren acusar de lo que quieran que lo hagan, yo pienso que quedó demostrado con una potencia increíble que lo que le falta al Estado de Israel es la verdad. Es un Estado que está impuesto no desde la legitimidad histórica, no desde la legitimidad civilizatoria, cultural. Hay una mentira en todo el Estado de Israel, que uno puede entender cómo se llegó a eso. Eso sí, entender uno puede desde la razón entender muchas cosas, pero también la historia, y ahora queda otra vez claro, nos enseña que ese Estado de Israel pudo haber sido impuesto en ese lugar, como pudo haber sido impuesto quizás en la provincia de Entre Ríos, en la Argentina, o que pudo haber sido impuesto en cualquier otro lugar del mundo donde se hubieran dado ciertas condiciones políticas, territoriales, culturales, donde también se hubiera insertado. Es decir, hay algo como antinatural en esta inserción en esa zona del Estado de Israel, algo de artificial. Y lo que no se puede negar es que el Estado palestino, que tarde o temprano surgirá ahí, tiene como, lo que podemos decir en lengua simple, una legitimidad de origen. Y eso es lo que le envidia, pienso yo. No sé si es la verdadera respuesta, pero pensándolo, porque no creas que es la primera vez que me lo he planteado, yo creo que hay como una verdad en el pueblo palestino, en la patria palestina, que el Estado de Israel no tiene. Y entonces esa envidia gigantesca, monstruosa, en combinación con otros elementos que luego podemos verlo, porque obvio está también la importancia que para Estados Unidos tiene que un representante de su visión del mundo esté instalado ahí, también para la Europa culposa, cómplice del exterminio de una gigantesca parte del pueblo judío, es decir, hecha con la complicidad de los que hoy culposamente callan y silencian el exterminio que a la vez el Estado de Israel hace sobre el pueblo palestino. Es decir, podemos encontrar otras causas que también las hay. Pero si yo siguiera las enseñanzas de mi maestro Pigeon Rivière, diría: tenés razón, Pigeon, acá hay una envidia, una gigantesca envidia. El pueblo palestino tiene una verdad, existe desde la verdad, una verdad histórica, una verdad cultural, una verdad geográfica, una verdad amorosa. El Estado de Israel, y yo diferencio el Estado de Israel del pueblo de Israel, de la historia de Israel, está ahí como pudo haber estado artificialmente en otro lugar. Y esa falta de verdad creo que no se la perdona a los palestinos, y es una causa por la cual incluso me consta muchos intelectuales, artistas, judíos, sienten hoy vergüenza ante el accionar del Estado de Israel. Bueno, Vicente, un lujo escucharte. Coincido totalmente con lo que acabas de decir, y yo le sumaría, vos también lo sumaste en su momento, también la necesidad, o sea, envidia por una parte y por otro lado la necesidad geoestratégica, que ahí ya hay que sumarle a Estados Unidos, de controlar esa región, porque además esa región, así como América Latina, tenemos el acuífero guaraní, es una región también con riquezas. Israel no puede subsistir ya sin esas riquezas. Por eso entra en el Líbano, por eso intenta apoderarse de toda la explotación gasífera en Gaza. Hay más elementos, pero me parece la explicación que has dado perfecta como para cerrar esta entrevista. Te agradezco muchísimo la presencia aquí y bueno, seguiremos peleando a favor de la causa palestina.